Mi padre le importaba lo mismo. Mi padre quería que yo fuera un profesional, pero mi madre era la que me alentó en el estudio del dibujo y, en fin, seguir adelante. A mí me gustó mucho el grabado y el dibujo a pluma, y que fue mi origen. Después pasé a la caricatura por síntesis, porque me gustó mucho simplificar y sobre todo los rasgos humanos, caracterizarlos y hacer esquemas de los diferentes tipos sociales. Esta es la pradera donde comenzó mi vida. ¡Qué bonita pretensión! Si te pesca el duque negro te convierte en salchichón. ¿Cómo era Pipío? El primer personaje que usted popularizó. ¿Cómo era ese muñeco? Yo creo que ese muñeco le transmití el espíritu que yo sentía en ese momento por la calle de Buenos Aires. Estaba de moda una canción que se llamaba Lingera Soy, y no sé, yo en ese momento quizás me habría sentido un lingerita, y hice un pollito que al nacer se le atasca el cascarón en el cuello, y de una dificultad hizo una virtud. Lo usó como capa, se ató un pañuelito al cuello, se puso un sombrero y se echó a caminar por el mundo. ¿Cuál de sus dificultades hizo la mayor virtud? Y creo que la constancia, la perseverancia y el esfuerzo. Pero esas no son dificultades, esas son virtudes. Pero que vencen a las dificultades. No, yo creo que he sido muy, como muchos me decían, eres muy cabezón. Digo, sí, pero esto me gusta, o sea, hacer las cosas con sentimiento. Y por eso creo que he podido transmitir con mis personajes alegría, tristeza, o sea, las cualidades que tiene todo ser humano, porque primero las he sentido, no por encargo, sino por sufrirlas, por vivirlas o por adorarlas. La vida es un desafío desde que uno nace hasta que uno muere, y ese desafío es el que hay que tomarlo con mucha ilusión, crearse metas, darle perspectiva a su trabajo y crearse ilusiones. Creo que las ilusiones, cuando se transforman en realidades, es cuando uno se sorprende. Tengo un libro en la cabeza, 30 gatos en mi pieza, pero hay un solo ratón. Tengo una probeta loca que siempre se me equivoca y me hace todo al revés. Vean qué lindo y qué divertido es ser loquito perdido, lo mismo que calor.